Hazte moralito de aquel día que estuviste en un humilde y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita. Quédate la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Quédate la misma rabia. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso. Y al cabo.